En El Salvador. Desde hace una semana, habitantes del área metropolitana de San Salvador denunciaron mal olor, color y sabor del agua que estaban recibiendo. En un primer momento, el gobierno negó que existiera una crisis, sin embargo, días después, informaron que el problema era provocado por la proliferación de algas en la planta potabilizadora Las Pavas, que abastece a más de 1 millón de personas. El martes, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en conferencia de prensa que se había solventado el problema y que la solución había sido inyectar al agua sulfato de cobre. Para el Foro del Agua, esta decisión es una seria amenaza para la vida y la salud de las personas, pues este químico se utiliza para limpiar piscinas. Pidieron además a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial que investigue el tema y deduzca responsabilidad en este caso. Desde la Asociación de Radiodifusión Participativa ARPAS en El Salvador nos cuenta más detalles Norma Ramírez. Pedimos disculpas. Como gobierno debimos actuar más rápido, dijo anoche en conferencia de prensa el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la crisis de agua que se vive desde la semana pasada en el área metropolitana de San Salvador, donde la calidad del agua ha causado problemas. Hace algunos días, el gobierno informó que el problema que provocó mal olor, sabor y color del agua fue la proliferación de algas en la planta potabilizadora Las Pavas, que abastece a 1.2 millones de salvadoreños y salvadoreñas de la capital. Según Bukele, la situación se resolvió inyectando sulfato de cobre al agua, lo que destruyó las algas. Ahora ya no debe haber problema de mal olor, color y sabor, dijo Bukele. Respecto al tema, el Foro del Agua advierte que el sulfato de cobre es un químico utilizado para limpiar piscinas y que de ser consumido podría causar daños a la salud. Escuchemos declaraciones de Carlos Flores. Las únicas utilidades prácticas que existen para este componente químico por sus impactos en la salud es para el lavado de piscinas. Y en el tema de las piscinas también se utiliza con mucho cuidado, porque incluso para el agua de baño, el agua del contacto con la piel, puede tener impactos en la salud. Entonces no es que se utilice libremente. Sería interesante conocer cuál fue la dosis que se utilizó y por qué se decidió utilizarlo en la limpieza de la estanque de la planta potabilizadora de Las Pavas. Entonces, frente a esta situación que le deja a la población salvadoreña demasiadas dudas y deja una institucionalidad débil, donde pareciera que el problema es que anda, es público, y porque anda es público, llega agua contaminada. Esa percepción de que lo público es malo, creemos que es el objetivo central que se podría estar buscando. El presidente de la República agregó en su conferencia de prensa que se diseñará un Plan Nacional de Agua para enfrentar situaciones como la vivida en la última semana y resolver en general el problema hídrico. Sobre este anuncio, Óscar Ruiz, también miembro del Foro del Agua, dijo que los problemas del agua necesitan soluciones estructurales. La solución del problema del agua tienen que ser soluciones estructurales, si no se resuelven con una reunión del gabinete y decir ya esta mesa va a solucionar el problema del agua, o regalando botellas de agua embotellada, no se resuelve de esa manera. Entonces, mencionar que ya, o sea, existe el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, ya están cuáles son las acciones que vienen ya de los gobiernos anteriores, pero las señales no son esas. Lo que encontramos es que hay reducción al presupuesto para el tema de inversión en abastecimiento de agua potable. Entonces, un plan no se improvisa. El tema del acceso al agua es un tema complejo. Estamos hablando de temas de tratamiento, de contaminación, de cantidad de agua. Entonces, ya existen planes. Ya está el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. No es un plan que se va a armar en una reunión de un gabinete de ministros, ministras, sino que es importante la participación de la población. Y ya en su momento estuvimos en gobiernos anteriores participando de esos procesos de consulta, que ya existen esos planes. Entonces se deberían de retomar y mostrar señales, que hay más interés de invertir en el abastecimiento, en agua potable, en saneamiento, pero no son esas las señales que vemos hasta ahora. Nayib Bukele también contradijo al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Frederick Benítez, y a la ministra de Salud, Ana Orellana, quienes dijeron que el agua sí podía consumirse pese a las denuncias de la población afectada. ¿Por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron eso? Probablemente porque ellos están basados en estándares anteriores, en donde la gente, bueno, si esta agua se tomaba antes, ¿por qué no se va a tomar ahora? Pero la realidad es que este no es, y yo ya llamé la atención por eso, este no es el gobierno anterior, ni el anterior a este, ni los anteriores a este, donde dejaban que la gente se tomara el agua con herbicidas y con agroquímicos y con óxido. Este es un gobierno que debe ser responsable. Así que a mí me parece que yo, no, de mi boca y de mis funcionarios de ahora en adelante, no van a volver a escuchar de que el agua se puede tomar. Para integrantes del Foro del Agua, la crisis necesita que se realicen análisis técnicos de la situación, sobre todo porque está en juego la salud pública. Por esta razón, pidieron a la Asamblea Legislativa la creación de una comisión especial que investigue el caso y que deduzca responsabilidades. Ante todas las declaraciones que se han estado haciendo, la negación en un primer momento de que había un problema, luego aceptar el problema y supuestas medidas paliativas realmente que no resuelven el problema estructural que tenemos del acceso al agua. Lo que requerimos como Foro del Agua es que realmente se investigue a profundidad cuál es la problemática, qué es realmente lo que detonó, porque al final estamos viendo el efecto ya de todo el problema de la contaminación que tenemos y de la falta de tratamiento. Entonces, obviamente, si el problema de las algas, si es que es realmente el problema de las algas, aunque pueden haber múltiples problemas que todavía no conocemos, el mismo problema de los metales pesados que vienen de agua contaminada de Lempa, pero como no sabemos a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido, requerimos que se investigue. La solicitud fue acompañada por el grupo parlamentario del FMLN. La diputada Dinar Guetta reclamó que no hay información estadística del tema. No hay coherencia en el discurso, mucho menos en las acciones que se han realizado y sobre todo no tenemos certeza, no hay información estadística y científica que te diga como usuario de ANDA, como usuario del sistema de agua en El Salvador, que puedes consumir una agua como tal, como la que se está llegando. En ese sentido creemos que parte de la responsabilidad de esta Asamblea Legislativa también es investigar y conocer a detalle para que la población, no por el tema de los diputados, sino porque la población merece tener información certera, eficaz, en el momento. Y sobre todo también creemos que es importante que los funcionarios no solamente cumplan su papel, sino que en este caso le hablen a la población con la verdad. Quienes también dieron su postura respecto a esta situación fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, quien puso a disposición sus propuestas técnicas para resolver los problemas del agua. Para la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, esta postura es cuestionable. Recordemos que en junio de 2017 presentaron una propuesta de ley de aguas en la que proponían una junta directiva que les incluyera. Son estos mismos los que explotan el agua para los ingenios azucareros, entre otros, señala la alianza. El Foro del Agua señaló que les preocupa que la situación de crisis de agua se dé cuando la Asamblea Legislativa está retomando la discusión de la Ley General de Aguas. Existe la posibilidad de una campaña de autodesprestigio de la ANDA y de la Administración Pública del Bien Natural, señalaron las organizaciones del Foro del Agua. Informó Norma Ramírez.